Acá está prontándose el mate para conversar un rato con nosotros en esta tarea que nos ponemos de intentar profundizar en temas que, bueno, son manejados bastante livianamente por la mayoría de los medios de comunicación, más allá de algunos minutos y bombardeo de imágenes en los informativos televisivos. Profundizar en lo que es este conflicto, hacia donde mira el mundo, la guerra desatada hace un par de semanas ya entre Armenia y Azerbaiyán, estas ex repúblicas soviéticas, con la particularidad que uno de esos países tiene una fuerte colonia aquí en nuestro país, con descendencia que sigue atenta, que sigue vinculada a sus raíces. De eso hablábamos hoy temprano también, y bueno, tanto es así que tenemos en la radio un programa los fines de semana de la comunidad armenia como Radio Arax, que ahora todas las tardes, recordemos, a las 14:30 está actualizando información sobre esta situación. Pero los buenos días a Fernando Vázquez, de la dirección del 26 de marzo, del Coordinador de Unidad Popular, además está al frente de la precisamente del tema Relaciones Internacionales del 26. Buen día, Fernando, gracias por estar buenos esta días, mañana. Buenos días, Hernán, compañeros. Buenos días, Ángeles. Yumi en los controles. Bueno, una alegría de estar por acá, sí. Y bueno, ojalá que fuera tema, por otros temas más grandes. Por otro tema, sí. Pero bueno, estamos a la orden dentro de lo que podamos. Decíamos, Fernando, y vos estábamos hablando afuera, que vos, siendo del Cerro, te has conocido también integrantes de esa comunidad, que en este caso está involucrado un país con presencia fuerte aquí, en parte de nuestra historia también, ¿no? Sí, bueno, no es por levantar al Cerro, pero es un estado, es un barrio multiétnico, podríamos decir, ¿no? Ya que a veces andamos buscando las diferencias por otro lado y nosotros tenemos una vertiente que es básicamente extranjera, ¿no? Por más que hay también vertientes nacionales, extranjera en el sentido de fuera de América, sí, ¿no? De África también, ¿no? Pero sí, yo recordaba que este es un tema gravísimo. En el Cerro, yo diría que la gran mayoría fue resultado de aquella tremenda masacre que se produce contra ese pueblo, que fue una limpieza étnica, ¿no? Por parte del Imperio Otomano, o sea, de los turcos, en ese momento. Que en este tema había grandes intereses también, ¿no? Pero bueno, ahí se recibió, ¿no? Venían de todas partes muchos pequeños comerciantes, que después sus hijos, bueno, nos juntábamos en los liceos, claro, en la vida, pero también ahí uno aprende a convivir, ve que cuando llegan a las casas hablan en otro idioma a veces, cosa que nos pasó después también, ¿no? A nosotros, claro, en otros lados. Y que hoy, lamentablemente, habría mucho para hablar de esto, pero bueno, esto también muestra que el Uruguay tiene raíces en el problema, ¿no? Ha condenado esto históricamente, y hasta hoy no hay un pronunciamiento sobre los armenios, sobre esa masacre, ¿no? Cosa que acá nos consta que siguen luchando por ubicar este tema como uno de los temas centrales en su historia. Yo creo que acá hay un elemento que yo queríamos poner arriba de la mesa, porque el 26 de marzo, y nos consta que la Unidad Popular también, pero digo, el 26 ha siempre marcado una línea de lucha por la paz, contra las guerras imperialistas en toda su forma, y de defensa de la autodeterminación nacional, ¿no? De los pueblos, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Y creo que está dentro de los acuerdos internacionales, que cada país tiene, cada grupo étnico afincado un territorio, caso armenio es muy claro, ¿no? Son miles de años, ¿no? Hay quien habla de 3 a 4 mil años. No somos especialistas en este tema, digo, están allí en el Cáucaso Sur, un pueblo que si se mira es un pueblo pequeño, ¿verdad? Pero con una cultura muy poderosa, con un gran apego a su lugar, a la tierra, agricultores, ¿verdad? Esta agresión sin duda que implica un nuevo una nueva vuelta, ¿verdad? Una vuelta en el espiral de la guerra contra el pueblo armenio, y yo lo quiero decir, nosotros por lo menos estamos convencidos también en la región, ¿no? Que hay que analizarlo bien, es cierto, pero es innegable, ¿no?, que luego de los cambios en los últimos, podríamos decir ya 40 años, 50 en el mundo, Armenia, como otros pueblos de esa zona, han sufrido tremendas agresiones, ¿no?, militares. Yo diría que desde los 80 en adelante, de la guerra de Afganistán, Irak, Siria, o sea, la guerra se ha ido expandiendo, ¿no? Y el común denominador no es solo el idioma o las religiones, ¿no? Porque también hay que destacarlo, Armenia o los armenios, para hablar, no es un pueblo musulmán, ¿verdad? Es un pueblo, si lo lleváramos a ese plano, es cristiano. Que eso también tiene que ver con la historia, y que de alguna forma a veces lo quieren complejizar, ¿verdad?, el problema. Pero bueno, como diciendo, el río es entre musulmanes y cristianos. Sí. Pero lo cierto es que los cristianos y los musulmanes, es cierto, han tenido épocas de guerra y épocas de paz en toda esa zona. Y también es cierto que el problema, y voy a plantear uno de los temas centrales, ¿no?, de los hidrocarburos, para decirlo rápido, o sea, el petróleo y el gas, es un tema de este último siglo, ¿no? Y con el agravante que Armenia no tiene, por lo menos conocida hasta ahora, producción de hidrocarburos. Vamos a entrar en otro tema, ¿no? Pero la gran producción de hidrocarburos hoy está fundamentalmente en Azerbaiyán, ¿verdad? O en otra zona de la región. Claro. Pero hoy el conflicto, y yo no digo que sea exclusivamente por eso, pero está alentado fundamentalmente por Turquía y por la alianza que tiene con Azerbaiyán hoy, ¿verdad? Porque también en la comprensión de este problema, yo creo que hay que remontarse también a lo que fue la disolución de la Unión Soviética, los dos grandes bloques hasta los 80, la desintegración posterior, y cómo han surgido guerras en los Balcanes, para poner un ejemplo, sí, ¿no?, en Afganistán, guerras en Georgia, o sea, problemas en Ucrania, en Ostetia. O sea, ha habido un constante reacomodo, ¿verdad?, entre intereses nacionales, a veces intereses que no son precisamente nacionales, no son extranjeros, ¿no?, de bloqueo de las grandes potencias, ya sea contra Rusia o otros países. Y yo creo que Armenia hoy padece también ese problema, ¿verdad? En su historia, y en su en su intento de ser nacional, ¿verdad? Porque Yo he escuchado muchas veces en estos días que se maneja también, y por acá termino esta primera intervención, el tema de... O sea, el conflicto hoy supuestamente, como se presenta, está situado en Nagorno-Karabaj, uh-huh. o tiene otro nombre que es Azaj, que es el nombre en armenio, ¿no? El otro es una mezcla de, no sé si de los países que están en la zona y algo de Armenia también, pero digo, es un nombre que se le dio históricamente. Pero el lío que está planteado ahí también es que muchas veces se maneja que Nagorno era parte de Azerbaiyán, uh-huh. pero el problema es que hay un tema que es clarísimo antes, cuando era soviético, ¿no? Claro. Pero ahí hay un problema que es clarísimo. El 100% de la gente que vive en Nagorno-Karabaj es armenia. Uh-huh. Entonces, es como que acá en Argentina, en Uruguay, yo qué sé, hubiera una parte que hablara todo, yo qué sé. Hemos tenido situaciones similares, ¿no? En otras épocas, de ponerle Río Grande do Sur, que era de la banda, ¿no? Claro. Ahora hablan un portugués distinto del norte. Pero también, pero digo, esos temas nacionales que se expresan en los idiomas, en las costumbres, están arriba de la mesa. Uh-huh. Lo que es injustificable es la matanza étnica, la limpieza étnica, uh-huh. ¿no? Para la resolución del conflicto. Por eso que nosotros también estamos firmemente convencidos que hay que defender la autodeterminación de los pueblos, cosa que no está muy de moda últimamente, ¿no? Porque si uno mira lo que está pasando en el mundo, siguen los grandes enfrentamientos. Hay una crisis global muy importante del sistema capitalista, que afecta la producción, el comercio, las materias primas, los endeudamientos financieros, y que van acogotando a los países, ¿no? Uh-huh. Y por último, en este tema hay otro elemento del conflicto, que es que Turquía, que hoy está apoyando a Azerbaiyán, que tiene... que es un lugar mayor, que es un gran productor de petróleo y de hidrocarburos y de gas, ¿verdad? Entonces, ahí se está, desde hace mucho tiempo, trabajando un gasoducto, que casualmente no, pasa por el enclave, o sea, pasa por Nagorno-Karabaj o por Azeri, sí. ¿no? Nunca sé decirlo bien en armenio, pero... entonces... Eso agrava el conflicto, porque a su vez quieren reincorporar una independencia, le dicen autonomía, pero en realidad es muy, muy difícil. Ese asunto de las autonomías para países, para resolver un problema, ¿viste? Cuando no pueden resolver un problema, bueno, vos sos autónomo, hacés lo que quieras, y después te la dan a los 20 años de vuelta. Porque el problema es que no están reconocidos ni dentro de Armenia, entonces ahí es donde se ha generado... La economía queda dependiendo del país original. Entonces, pero hay otro elemento más que no se dice, ¿verdad? Porque cuando se analiza el problema de la región, claro, está Rusia, está Turquía, está Israel. O sea, en la zona están operando todas las potencias del mundo, económica y militarmente. Eso es lo que hay que tener claro. Claro. No digo en Armenia, porque, bueno, en Armenia hay bases militares rusas. Rusas, sí. Que han quedado ahí. Pero digo, lo mismo me imagino que va a haber en Azerbaiyán y en otros lugares. Ahora, en el tema de Turquía, en los últimos tiempos, desde la llegada de Erdogan, pero bueno, ha buscado un nuevo protagonismo en estos últimos 20 años, capaz que en los últimos 10 con mayor fuerza, ¿verdad? Que muestra que intenta llenar un vacío histórico del Imperio Otomano. Y además hay que recordar que es miembro de la OTAN, ¿verdad? En conflicto, porque la crisis que tiene la OTAN no es que, ¿verdad?, sea todo blanco y negro, ¿verdad? Hay países, uno lo ve todos los días, pero digo, en conflicto, pero con grandes intereses económicos. Entonces, esto no es que lo complejice más, a veces lo hace ver más claro, uh-huh, en algunos aspectos, con más conocimiento. Y el otro gran elemento que hay que poner arriba de la mesa, que hasta ahora no lo he visto poner, ¿verdad?, que en el intento de quedarse Turquía o Azerbaiyán, uh-huh, que a los efectos es casi lo mismo hoy, uh-huh, hay un gran interés también de Israel en el tema, ¿verdad? Hoy el mayor suministro de armas a Azerbaiyán proviene de Israel. Hay cuentas de miles, sí, de millones de dólares, tratados militares a todo nivel, estos de última tecnología, cosas, sí, de cohetería, yo qué sé, todo lo que ya se sabe. Pero ¿a cambio de qué? Y a cambio del petróleo. Ustedes sabían que casi es un 60% de lo que importa de petróleo Israel proviene de territorio azerbaiyano. Entonces, esto no puede quedar fuera, por lo menos para entender las cosas. Entender la gravedad y sobre todo mostrar a veces el cinismo de las grandes potencias políticas y militares cuando se habla, ¿verdad?, de las persecuciones, porque persecuciones ha tenido, pero también vamos a poner la vara como es, ¿verdad? Acá, si se va nuevamente hacia una limpieza étnica como en 1916, la humanidad va a tener grandes costos, ¿verdad? Porque en esa zona, es un polvorín, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tenemos que hacer una pausa ahora y a la vuelta seguimos, por supuesto, si hay preguntas, si hay opiniones, las mandan y las compartimos nosotros enseguida. Bueno, dos noticias que se conocen sobre el tema que estamos hablando. Turquía debe participar en la solución del conflicto en Nagorno-Karabaj. Esto dice el presidente de Azerbaiyán. Dice que tiene que estar necesariamente presente en el proceso porque es vecino de los dos y que podría jugar un rol importante en el proceso de paz en la región. Que el papel de Turquía es central en este momento, ¿no?, en toda esa zona. Y sí, tú fíjate que entró en Siria con fuerzas militares. Ahora hay mucha gente que se dice mercenarios que estarían, sí, en Azerbaiyán. Fueron de Siria para ahí. Y que están bajo mando turco. Eso es lo que decían, lo que se maneja por, sí, lo menos. Pero no solo tiene el conflicto con Grecia, además. Está en Libia, y ahí, porque Libia, vamos a decir claro cómo son, se la han estado repartiendo, uh-huh, desde que cayó Gaddafi. Y después, creo que hay algunas otras cosas que han estado latentes, que es la disputa de quién queda, yo no diría en la hegemonía de la cuestión árabe, ¿verdad? Porque es claro también que si bien tiene grandes apoyos Arabia Saudita, también es cierto que ha entrado hasta en conflicto con Turquía por estos problemas. Digo, pero nos vamos un poco el tema, ¿no? Sí. Pero digo, para mostrar un hay poco... Hay muchos elementos jugando. Exactamente, y muy poderosos. Entonces, creo que lo central hoy para nosotros es saludar nuevamente al pueblo armenio, que está siendo objeto de un nuevo atentado a su integridad física, ¿no? Porque hay y donde creo que la mesa de negociaciones es inminente o tendría que ser en base a que a los que llaman siempre son los más grandes. Porque ahí está, hay una mesa que está constituida por Francia, por Estados Unidos, por Rusia, y algunos países más, me imagino Irán, y algunos, sí, que no se ven, que deben de estar en la vuelta, pero que muestran que es necesario que, en primer lugar, que se pare los bombardeos, que se paren. Porque además acá hay otra cosa, ¿viste? que cuando hay guerra hay comerciantes o hay grandes empresas en la cuestión. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo también, aparte de todo el tema del petróleo, del gas, de la zona estratégica, se está destruyendo la cuna de la humanidad, ¿verdad? Porque si se extiende la guerra, y se pone en peligro la paz mundial, esto hay que también tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de países en general con armamento nuclear. Esa es otra cosa, ¿no? El primer ministro de Azerbaiyán, sobre esto de posibilidades de negociaciones, ha dicho en las últimas horas, Fernando, que no se puede instalar mesa de negociaciones mientras Armenia no retire tropas que tiene en Nagorno-Karabaj y en la frontera por ahora. Y Armenia también ha desestimado por ahora las mesas de negociaciones e incluso la posibilidad de la intervención de Rusia. Están como los dos todavía en esa fase inicial de enfrentamiento armado abierto, ¿no? Incluso cada uno moviendo sus reservas militares, llamando a los hombres a pelear, a alistarse en el ejército. Todavía no se ve claramente una instancia de negociación, ¿no? Sí. Nadie está diciendo que es una situación fácil, ¿no? Más cuando, repito, ¿no?, hay muy fuertes intereses en la zona, y también uno nota que hay, no sé si cautela o silencio por parte de mucha gente o de los medios dominantes, ¿no?, en el tema. Porque muestran con un perfil muy estrecho el tratamiento de las cosas. O uno es bueno o el otro, y las cosas en política internacional no son así, ¿verdad? Más cuando los que terminan pagando siempre son los pueblos, ¿no? Entonces, el tema de la paz, a veces no, también hay que decirlo, no supone que no todo el mundo quede contento, pero también es cierto que ante la violencia, ¿no?, y ante la enorme superioridad de fuerzas, por lo que se nota de un lado y del otro, acá hay que parar esto, ¿verdad? Porque ¿sabes cuál es el otro problema? Que si se sigue por esta línea, tampoco se ponen se garante que los intereses de las grandes potencias se resuelvan. Porque ¿quién va a sacar, a qué precio van a sacar el petróleo de Azeríes o Azerbaiyán o de toda esa zona que es muy rica en otras cosas, ¿no? Porque también hoy toda la zona euroasiática tiene una nueva dimensión también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer esfuerzos por la paz, por la detención de la guerra y por también ayudar a los más débiles, porque acá hubo, y yo lo vuelvo a repetir, hubo una limpieza étnica por parte de un Estado sobre otro, ¿verdad?, de Turquía sobre Armenia. Nunca fue, a no ser, fue tratada, pero no fue resuelta. Y hoy los tambores de guerra están de vuelta ahí. Es otra situación, es cierto. Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero uno recuerda también cómo eso fue el preámbulo o la terminación también. Que se dice muy poco de las guerras coloniales que existieron en la zona, porque acá hay una cosa que Francia, por ejemplo, tiene un gran interés en Siria, pero ¿por qué? Y porque gestó Siria. Las guerras de fines de siglo del otro, ¿no?, de 1800, ahí en el Mar Negro contra el Imperio Otomano, los ingleses, toda la industria, hasta textil, ¿viste? Terminaron, o sea, provocó hasta crisis dentro de Inglaterra y dentro de países que apoyaban esa zona, porque la fabricación de armamento y el apoyo a los turcos era muy grande. Uh-huh. Entonces, hay que ver cómo se ha desarrollado eso y también después hasta el desarrollo de las culturas, ¿verdad? Porque claro. una vez decíamos, alguien contaba, y esto no tiene nada que ver, de dónde salieron los pantalones, no voy a decir pantalones, las bombachas de montar claro. en Uruguay, ¿verdad? Para Uruguay, Argentina. Y fue con la terminación de la guerra allí en Crimea, en toda esa zona, ¿verdad? Que iban para los turcos y les sobraron y las mandaron para acá. ¿Y esa es la verdad de los ingleses. Son los efectos, capaz que hasta un poco también risueños, pero son económicos, sí. en serio, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos temas hay que irlos viendo. Pero el problema fundamental hoy, lo digo nuevamente, es que la guerra allí se detenga. Hay unos acuerdos que están reivindicando los de Minsk y tendrán que sentarse a negociar sobre otra situación. También es cierto que hay gente que le interesa la guerra, ¿no? Claro, claro. Armenia ha dicho que está dispuesta a negociar una tregua, ¿no? Por lo que hemos leído. Ahora, hay un sentimiento, hablando con cualquier armenio que uno hable, hay un sentimiento de que esta es una batalla muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Incluso algunas muestras, ayer nos mandaban de, un deportista en el fútbol que abandona un pase. Abandona un pase que le dan a Grecia con la plata que eso significa y todo, porque se va a pelear al frente. Uno de lucha libre también, que además lo dicen y se sacan una foto y están en el frente, van al frente a pelear. Eso habla de un sentimiento de un pueblo muy arraigado, ¿no? Muy arraigado. Sí, claro, sí. Es que hay cosas que están en cada familia, están frescas. Se transmiten ahí, claro. Yo pongo a veces hablamos algunos ejemplos, pero hasta no hace mucho tiempo hay gente que en Uruguay te hablaba de las guerras entre blanco y colorado. Sí, claro. Y fueron en 1900, la última, ¿no? Contra Aparicio. Pero, y marcó el país. Sí, ¿verdad? Imagínate. Entonces, cada enfrentamiento. Porque acá hay otro tema, ¿no? Que es que es un enfrentamiento nacional, ¿verdad? Y es un enfrentamiento que está vinculado a, yo diría que a veces hasta estimulado, ¿verdad? Sí. Porque si vos estás vendiendo armas de un lado, ¿qué es lo que te interesa, hablando en plata? Sí. Vender armas y tener, y hay potencias que hoy lo están alentando eso, no aparecen, pero lo están alentando. ¿Qué ha hecho Trump durante todo este tiempo? Estados Unidos, las grandes potencias europeas e Israel en la zona, que lo repito nuevamente, es uno de los principales vendedores de armas en el lugar, sobre todo Azerbaiyán. Entonces, hay cosas que hay que ponerlas arriba de la mesa, porque si no, no se puede andar repitiendo lo que dice solo la CNN o la BBC o el otro. Porque hay que estudiar, hay que ver las cosas, hay que hablar con los armenios, hay que hablar con la gente de los pueblos. A nosotros nos consta que en Turquía ha habido grandes masacres también contra los turcos, ¿verdad? represiones, ¿verdad? Pero es una zona que no ha parado, está el tema de los kurdos, está el tema de Gadama. Claro. Hay una cantidad de elementos que hay. Ahora, la única solución es la paz, ¿verdad? Porque si no paran los grandes, es bravo que paren los chicos, ¿viste? Esto es como en los barrios, como decíamos antes. Seguro. Están peleando los dos más grandes, quedan, ¿viste? Que dejan para el resto del barrio. Si se pelean los más chicos, los agarrás así, y parás un poquito, viejo, anda para tu casa, no jodas. Entonces, la posición de Rusia es particularmente incómoda, Fernando, porque, como vos decías, Rusia tiene base militar en Armenia, tiene un vínculo histórico, pero Azerbaiyán le vende armas, por ejemplo, también. Tiene buenas relaciones con los dos. Así que no es fácil para Rusia, queda en el medio ahí, ¿no? Sí, y hay una zona ahí de... no de libre comercio, que es de los países de euro que fueron soviéticos, sí, que creo que está Azerbaiyán también allí. Entonces no son temas verdad sencillos, y también es cierto, Rusia hoy es uno de los, en su recomposición, yo diría que enfrentado a los intereses de Occidente, fuera de lo que es el socialismo, también está buscando que no lo rodeen. Entonces, ¿qué es lo que? Acá hay otra cosa que yo creo que, porque cuando hablamos de la limpieza étnica sobre Armenia, que fue tremendo, el mundo también en esos momentos se enfrentó a una de las primeras grandes guerras por un tema también de mercado, si te pones a mirar, sí, de reposicionamiento. Ahí surge la revolución bolchevique, todo aquello, ¿no? Pero el tema colonial, el tema nacional, mejor dicho, no es un tema que se resuelve de un día para el otro, ¿verdad? Que se resuelve en el sentido de la convivencia y de los tratos económicos, sí, y de las condiciones culturales. Pues yo te voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Que fue prácticamente en esa fecha de 1916, cuando la limpieza étnica en Armenia, hubo una gran ofensiva también, en los años posteriores, ¿verdad?, de las potencias occidentales contra lo que era el surgimiento de la Unión Soviética. Me voy un poco del tema, pero digo, ¿ustedes recuerdan cuántos países surgieron y ejércitos surgieron alrededor del Estado Soviético en 1918, 19, 20? ¿No? Para atacar a la... Había 14 o 15 ejércitos por lo menos en toda la línea del frente, desde Japón allá, sí, hasta Lituania, toda la vuelta. Pero además se creó la Entente también, que fue la antesala de lo que iba a ser las Naciones Unidas. Que la Entente eran todos los países para rodear al Estado en aquel momento proletario, ¿verdad?, que que guerreaban, ¿verdad? Claro. Porque ahí era Estonia, Lituania, la liquidación del Imperio Austrohúngaro, después el Imperio Prusiano, ¿verdad? Que era Polonia, Ucrania, y seguí, Hungría, yo qué sé, ¿viste? Rumania, todos esos países. Lo mismo pasó con la Eso se llamó balcanización de Europa. Lo mismo pasó con las Balcanes, que venía del Imperio Otomano, y hay una fuerte influencia otomana allí, que algún día podemos hablar de eso, porque allí también hubo grandes masacres por parte de los turcos. Los Balcanes, lo que fue Yugoslavia después. Hay un libro histórico, ¿verdad?, que se llama El puente sobre el Drina, que es sobre la construcción de un puente en Yugoslavia. Y bueno, ahí hubo grandes batallas. Estoy hablando 1700, 1800, por ahí, ¿no? Pero bueno, fue un premio Nobel en literatura, ¿no? Que habla sobre la composición de los Balcanes. Pero bueno, fíjate hoy lo que es Macedonia para un lado, los grecios para el otro, yo qué sé, hay como 40... Kosovo... Después vino la revolución socialista, aquello de Tito, y toda la ofensiva de la Segunda Guerra Mundial unificaron. Exacto. Ahora, hoy está liquidado todo eso también, ¿no? Hay otra realidad. Pero digo cómo la historia vuelve. Por eso el tema de lo armenio no es menor. Vuelve para atrás, en este caso, ¿verdad? Hay algún compañero que me decía que siempre se va para adelante, ¿cierto? Pero se retrocede, ¿no? Claro. Acá se está retrocediendo, porque cuando nos hablan para resolver un problema, limpieza étnica, para hacer unos caños de gas y cosas para pasar para el otro lado, vamos para atrás. Exacto. Fernando... Ponele el nombre que quiera. ¿Viste? No me importa. Ponele el nombre que quiera. O sea, si puede ser democracia, puede ser Estado autoritario, puede ser, yo qué sé, socialismo no sé qué. No. Sí. Si hay limpieza étnica, no. Porque acá hay que acordarse también qué es lo que ha pasado en este siglo que se nos fue. Y voy a terminar ahora sí, con Camboya. ¿No? 3 millones de muertos con los Khmer Rouge. Entonces, y venían de otra situación muy... Entonces, claro. Hay cosas, hay matanzas que han sido alentadas. Y podría seguir, ¿eh? Mirá que en África, ahí en Yemen, yo qué sé, con Palestina, ¿verdad? Entonces, uno siempre termina, ¿verdad?, en ciertos nudos que tiene el siglo, la época nuestra, que es la lucha contra el imperialismo, ¿verdad? Exacto, pero digo, ¿qué determina? Esta es una opinión personal. Esto es personal y del 26, ¿verdad? Pero digo, la proyección que tiene esto es mucho mayor de la que parece, ¿verdad? Es aquello de que vos tenés un grano de maíz y nadie le da bolilla, pero después de decir, mirá el árbol y decir, mirá qué grande. Ahí va. Y cuando da, entonces te da fruto bueno, si plantaba cualquier porquería, te da cualquier porquería. Si en política igual, ¿eh? Sí, sí. Por eso la paz es muy importante. Por eso te iba a decir, los países, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Más allá de la complejidad, de las conveniencias, ¿qué es lo que hay que pedir? Que no haya guerra. Pedir que pare la guerra. Lo primero. Claro. Eso es lo que hay que pedir. Y después, yo creo que lo que tendría que firmar Turquía, esto es una opinión también, que firmar Turquía es que paren la limpieza étnica. Claro. ¿Viste? Y lo que tendría que hacer la ONU, exigirle, como han exigido a países, han bombardeado países porque dicen que son malos los dictadores. Acá, ¿cuál es el lío entonces? ¿Quieren matar un pueblo y nadie dice nada? Está claro. Entonces. Gerardo y Alicia dicen, un gran y fraterno saludo al compañero Fernando. Erdogan y Netanyahu y sus gobiernos son como el ISIS, criminales, títeres, mercenarios de la OTAN, y extendieron sus garras sobre Libia, luego Siria y Palestina, y ahora en Azerbaiyán por invadir y saquear Armenia. Si no interviene la Federación Rusa e Irán, será otro genocidio, dicen Gerardo y Alicia. Bueno, saludo, va a haber que dar continuidad al seguimiento de esto, porque además no se ha hecho, no se escuchan voces así en Uruguay, salvo la de los armenios, ¿no? En forma colectiva o en forma individual, pero no se escuchan voces, yo qué sé, yo lo voy a decir aunque digan, ella porque es de la misma, del mismo grupo, pero que un político te diga que está estudiando el tema hace días, tiene posición, pero se están estudiando las cosas, los detalles, el curso de lo que sucede allí, yo creo que si se hiciera eso en general, tendríamos otro nivel de respuesta, me parece, ¿no? Pero hay que seguirlo, nosotros vamos a seguirlo. Desde acá están los armenios, 2:30 de la tarde, exacto, están hoy nuevamente, ¿no? Actualizando, son unos minutos, pero están actualizando la información sobre el asunto. Está muriendo gente todos los días, ¿no? Sí. Están bombardeando, ahora con los drones, con más tecnología, ¿no? Que no llegan los grandes aviones, quizá. Es algo chiquito que cuando querés acordar ya disparó. Y bueno, a ver qué pasa con la comunidad internacional respecto a eso, ¿no? Sí, es un gran desafío como en otros temas, ¿no? Sí. Pero ha adquirido un relieve particular. Y también yo quiero decirlo, ¿no? En nuestro país, yo la única voz clara que escuché ha sido de un sector del Partido Colorado, creo, en el gobierno, sobre el tema de la... Porque hay que decir las cosas como son también, ¿viste? ¿No? Yo de lo demás no he escuchado nada. ¿Verdad? Sí, no se ha escuchado, ¿no? Porque viste que cuando hay una decisión política en los temas internacionales, el otro día, lo voy a decir, ¿viste? Se equivocaron en una cosa de una votación en la ONU contra Israel. No sé si se equivocaron o no, porque ya a esta altura... Sí, no se sabe. ¿viste? El gobierno uruguayo, pero ya sacaron, sí. A uno le pidieron disculpa a Israel, le pidieron, sacaron al responsable político de acá, de la Cancillería. Enseguida, o sea, ¿pero por qué? Hay intereses muy definidos, ¿verdad? Hay intereses, y eso hay que leerlo también, ¿eh? Hay que leerlo. No son los mismos determinados lobbies diplomáticos y económicos en nuestro país, no me voy para afuera, me imagino que en el mundo también, o sea, y estoy diciendo Israel, que Armenia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo espero que en este tema, en Uruguay, la cabeza de los uruguayos, que ha sido muy solidaria, ¿verdad? Por más que se ha vuelto en los últimos tiempos, acá nos solidarizamos con los vascos, sí, vamos a decirlo claramente, nos solidarizamos con Haití, nos solidarizamos con Cuba, nos solidarizamos con Nicaragua cuando luchaba, nos solidarizamos con Colombia. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con Armenia? Muy bien. Fernando Vázquez, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes.